Natalia Lacorte, es ella. Bienvenida al Oeste Despierta. Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Fermín. ¿Cómo les va? Bien, nosotros aquí interesándonos por esto que había sucedido. Ya habíamos hablado con quién es vos en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Sabemos que en tu caso te ha tocado hacer, aparte de tener este cargo en Quilmes, lo has sido en el Estadio Centenario. Primero, para contar esa experiencia y qué te parece este tipo de apariciones. Bueno, fui convocada, como bien dijiste, el año pasado, como una iniciativa de MACSU, que es la Asociación Civil de Mujeres en el Deporte, que viene llevando a cabo esta iniciativa alrededor de 10 años. Digamos que en el, lo que es el mes de la mujer, se convoca a distintas personalidades o mujeres destacadas, mejor dicho, de la institución para ser la voz femenina de los estadios, porque, bueno, como sabemos, dicho espacio históricamente fue ocupado por una voz masculina. Así que, bueno, obviamente accedí muy, muy contenta por la invitación, y la verdad que fue una experiencia, bueno, además de, como bien decía, de ser directora del departamento de prensa, también soy hincha de Quilmes, así que, bueno, lógicamente lo viví con mucha emoción, y también me parece importante este tipo de actividades para abrir caminos a las mujeres en lo que es el fútbol, que, bueno, lógicamente es un espacio con mucha presencia y capitalizado, monopolizado por los varones, digamos. Así que, bueno, me parece que siempre es bueno participar de estas actividades para visibilizar justamente la presencia de las mujeres en el fútbol, que somos muchas y que desde hace tiempo venimos participando de diferentes espacios, o sea, bueno, nosotras en prensa, en lo que, como decías, también es el fútbol femenino, en el periodismo partidario también, que hay muchas mujeres ahí, bueno, locutoras, relatoras, etcétera. Así que me parece bien esta iniciativa, este proyecto legislativo para asegurar esta presencia de las voces femeninas en los estadios. Fueron reconocidas, bueno, seguramente ustedes lo comentaron la semana pasada, unas 7 voces, entre ellas, como también bien mencionabas, a Ivana de Gimnasia, a Silvina también de Morón, que de hecho ella, por ejemplo, es voz mixta en el estadio, algo que se inauguró también con ella. Así que, bueno, la verdad que desde mi lugar celebro toda esta participación. Natalia, buen día, Fermín Bestin es mi nombre. Justamente, siguiendo la línea que mencionabas, tanto el reconocimiento de la semana pasada como el fútbol femenino, justamente te quería preguntar por esta iniciativa del fútbol femenino en el Club Atlético Quilmes, como también así la Secretaría de Género, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cuándo se terminó de conformar y cómo es el trabajo día a día? Bueno, en primer lugar, con lo que respecta a fútbol femenino en Quilmes, hace poco se lanzó la convocatoria. Se inscribieron 536, tengo el dato anotado para no olvidarme, jugadoras, así que es un número bastante importante. Y hace poco, digamos, se pasó el proceso de una preselección virtual, así que se redujo ese número a unas 300, que igualmente sigue siendo elevado. Lo que no se puede hacer todavía es el tema de las pruebas presenciales, porque hasta que AFA no habilite lo que son los torneos, competencias de las ligas, de juveniles y demás, esa instancia no se puede llevar adelante, así que estamos a la espera de si se puede destrabar eso, si no quedará para el año que viene. Tema sponsor está, tema indumentaria también, así que, bueno, en ese estadio, digamos, está lo que es fútbol femenino en la institución. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con el Departamento de Género y Diversidades del club, se creó recientemente, hace aproximadamente 3 meses, fue, digamos, iniciativa de 3 compañeras, Vanina Andretto, Lucía Domingo y Florencia Castillo. Entre, por ejemplo, lo que les puedo comentar, algunas de las actividades que se llevaron adelante, por ejemplo, hace poquito tuvimos la participación, justamente hablando de mujeres en el fútbol, de Ángela Lerena, quien tuvo que, bueno, después justamente comentó el partido de la selección como también otro paso, digamos, adelante en lo que es la inclusión. Estuvo a cargo de una charla destinada a juveniles del predio. También tuvimos hace poquito un conversatorio que denominamos Tejiendo Redes, en el cual participaron distintos departamentos de prensa a lo largo de todo el país. Cuando también se reactive todo lo que es la actividad, se van a estar organizando talleres también destinados a juveniles, de lo que tiene que ver con educación sexual integral, grooming, etcétera. Lo que hizo el departamento fue desarrollar un protocolo que tiene como objetivo atender a lo que son acciones de prevención, lo que es violencia y discriminación en distintos ámbitos, puede ser género, identidad sexual, etcétera. De hecho, por ejemplo, ese protocolo incluye una cláusula en los contratos profesionales, una cláusula de género, para que bueno, los futbolistas profesionales, digamos, atiendan a lo que son todos estos valores, ¿no? Respetando las igualdades. También hace poquito, hace unos días nada más, se firmó un convenio con la municipalidad, porque si bien este protocolo lo que puede hacer es recibir denuncias, hacer un seguimiento, asesorar, cuando digamos excede a lo que es la institución, bueno, ahí ya estamos en contacto con otros organismos, como por ejemplo la Municipalidad de Quilmes. Y bueno, básicamente, me estoy olvidando de algo importante. También lo que contempla ese protocolo es, recientemente Quilmes también se adhirió a la ley Micaela, que básicamente lo que propone es la capacitación en perspectiva de género. Así que hace algunas semanas, por lo general los miércoles, en forma segmentada, se está ofreciendo esta capacitación a lo que son directivos, empleados y empleadas del club, también a deportistas. De hecho, ahora nosotros tenemos la capacitación el miércoles para prensa oficial y también para medios partidarios. Así que, bueno, en resumen, básicamente eso apunta al Departamento de Género y Diversidad de Quilmes. Sí, yo justamente te escuchaba atentamente y cuando mencionabas el protocolo de los jugadores, enseguida se me vino la adhesión que hicieron a la ley Micaela. Si nos podés contar un poco más en detalle cómo se aplica en todo lo que tiene que ver, no solo directivos, sino el seguimiento de los jugadores. Sabemos que hoy en el fútbol argentino están apareciendo algunos casos de violencia. ¿Cuál es el seguimiento que le hace el club a todo lo que es cuerpo técnico y los jugadores? De momento, con esas dos acciones, por un lado, bueno, se aplicó particularmente, digamos, por medio del protocolo, para los, digamos, los deportistas que ahora están celebrando sus contratos con la institución, ellos ya tienen en cuenta esta cláusula que incluye el tema de la violencia de género, así que a partir de ahora todos los contratos van a incluir esa cláusula. Y bueno, también hace muy poquito, digamos, que comenzaron con estas acciones, igualmente, bueno, se hizo bastante en estos 3 meses. Se brindaron, bueno, capacitaciones, por ejemplo, a los jugadores y las jugadoras de hockey, aparte del cuerpo técnico también de Quilmes profesional, así que bueno, en esa línea se viene trabajando. Obviamente todavía falta todo, digamos, por delante, pero bueno, como ejemplo, esas dos acciones concretas se pueden mencionar. Bien, Natalia, por esta emisora, recuerdo que ha pasado alguien que creo todavía sigue colaborando con ustedes ahí en prensa, como Nahuel Salto. Recordé que hice amistad con él porque somos pocos, sobre todo aquí en estos lares, ¿no?, en la Ciudad de La Plata, o no tantos, los que somos hincha de Quilmes, los que nos definimos así, y que encima nos toca tener una labor, ¿no?, por lo cual ya hay que ser más profesional. Primero enviarle el saludo a él. Y en tu caso, llegaste... Mi amigo, Nahuel. Ah, mira qué grande. Mi amigo. Además de compañero, es muy amigo mío. Es una gran persona, Nahuel. Nombraba recién los medios partidarios. Llegaste a este cargo en Quilmes, justamente, ¿no?, de un medio partidario del club de ahí del sur de la provincia de Buenos Aires. Exacto, digamos, bueno, hace tiempo lógicamente que voy a la cancha y desde aproximadamente hace 10 años a trabajar en lo que son los medios y empecé la revista Indios Quilmes, que es la única publicación, digamos, que se ocupa íntegramente de lo que es la actualidad del club y bueno, justamente en marzo de este año cumplió 20 años ya cubriendo la actualidad del Cervecero. Así que bueno, empecé ahí como periodista, después también sumé lo que es la fotografía, que de hecho también me toma esa licencia en lo que es, digamos, de mis funciones como jefa de prensa y por lo general durante los partidos saco fotos. Así que bueno, después sumé esa tarea y tuve el honor también de dirigir la revista ya por 2014 hasta que fui convocada para dirigir el departamento de prensa del club. Así que bueno, obviamente también le tengo mucho cariño a esa revista. Bien, no tengo el dato de quién va a estar a cargo o quiénes estarán a cargo de lo que tiene que ver el fútbol femenino en Quilmes. A quien esté, les recomendamos nosotros aquí desde La Plata que presten especial la atención a lo que es nuestra liga amateur, que es muy fuerte. Nosotros nos toca, por suerte, hacer transmisiones de partido, no solamente hablando de Gimnasia Estudiante o Villa San Carlos, sino que en la liga amateur hay más de 20 equipos que están participando aquí en la ciudad de La Plata. Y que, bueno, ya tenemos como representantes jugadoras, no sé, en Boca, en Independiente, tenemos en San Lorenzo, así que, bueno, es una liga bastante competitiva y que puede llegar a nutrir el equipo en caso de terminar de conformarse y cuando, como bien decías vos, cuando se puedan hacer las pruebas ya presenciales. Sí, a cargo, digamos, de la delegada de lo que es fútbol femenino es Vanina Andretto, que también forma parte del departamento de género y está acompañando también.